Si cumplís, conservás los puntos. Si no escuchaste tango de chiquito, te quitamos la infancia. Sistema de evaluación permanente del nuevo público del tango por una licencia de higiene y tangueridad. Academia Porteña del Tango Todo. Agenda. Chequea la infraestructura expuesta. El viernes 8 de octubre, que es mañana, hay una sola actividad en la agenda de Fractura Expuesta y es Briancha Mouleirón, que estará con Dolores Solá en Nueva Avestruz, en Humboldt 1857, entrada 35 pesos a las 9 de la noche. El sábado 9 de octubre, Ariel Ardit y su orquesta típica en los 36 Villares, Avenida de Mayo 1265, entrada 30 pesos a las 9 y media de la noche. El traidor de Omar Gianmarco presenta su música, Nunca Tango, en el Teatro IFT, en Boulogne-sur-Mer, 549, a las 22 horas. El Cardenal Domínguez, Hernán Reinaudo y Ariel Argañaraz se presentan en el Sanatabar, Sarmiento y Sánchez de Bustamante, a la gorra, a las 22 horas. La Orquesta Típica Esquina Sur estará en el Bar Portuario, en Pinzón 102, a las 10 de la noche. Y la Quimera del Tango, en Piedra y Camino, Humahuaca 3853, entrada 20 pesos a las 12 y media de la noche. Pasamos al domingo 10 de octubre, la Orquesta Típica La Fronte, me parece que se va de viaje. Ya este es el domingo, hay que chequear esta información. Si no, va a estar en Humberto Primo 343 a la gorra desde las 12. Si llueve, se suspende. Taimado Dúo y Tajo en Espacio Dada. Borges 1655 a las 9 y media de la noche. La Orquesta Típica Misteriosa Buenos Aires también el domingo en el Torcuato Tasso. Defensa 1575. Entrada 20 pesos a las 10 de la noche. La Orquesta Típica de Ariega en Buenos Aires. Club Perú 571. Entrada 15 pesos a las 10 y media de la noche. Y Violentango. Ovación, que ya están aquí listos para esta descarga de Violento Tango, por no decir otra cosa, en la trastienda, en Balcarce 460, entrada, no sé, pero a las 23 horas. Adelante. Creo que es 30 pesos las de pie y 50, entre si no me equivoco. Y 60 pesos. Entre 30 y 50 mangos. Sí, desde 30 pesos, señores. Sí, señor. El martes 12 de octubre, Martín Otaño, Juan Estigui y Javier Díaz González en el Sanatabar. Y el miércoles 13 de octubre, en la Villuya, en el Tango de Miércoles, en el CCC, entrada 30 pesos a las 8 y media de la noche. Agenda de conciertos. Fracturaexpuesta.com.ar. Ay, ay, ay. Si lo dejas en vibrador mejor, sea cosa que se enfríe la jugada justo a la 1 de la mañana, ¿no? ¿Está mal? Cuando llegas y cerquita me besas de la boca, loquito quedo. Histeriquita, dale cabida a un encuentro de verdad. Si a tu pareja ni la nombras en nuestros largos coloquios, histeriquita, ya lo engañas con lo que pensando estás. Histeriquita, me el frío mientras yo te quito el abrigo, bailando un tango borracho de adrenalina no más. Histeriquita, me enfrío cuando dentro de tu abrigo se empieza a sentir vibrar mensajes del titular. Cuando la luna está llena le pido consejos para contigo. Se hace la honesta y ni me contesta. Pego la vuelta a las casas vencido. Pero un amigo experto en chacalismo me aconsejó hacerte un tango. Cantáselo a los ojos jugándote esa prisa, y así la histeriquita tendrá un desliz con vos. Histeriquítame el frío mientras yo te quito el abrigo, bailando un tango borracho de adrenalina no más. Histeriquítame el frío cuando sale de tu abrigo el ringtone cursi que usas pa' cuando te llama el titular. Escuchamos Histeriquita del Cuarteto Rica Cosa y saludamos a Andrés Pardo Dinardo, que nos está escuchando en este momento vía internet desde Montevideo. Vías de comunicación para entablar contacto con Fractura Expuesta. La primera es un número telefónico que es el 4382-9327, 4382-9327, para dejar mensajes en el contestador. Y si no, dos alternativas a través de internet. La primera es el correo electrónico fracturaexpuesta@madres.org, fracturaexpuesta@madres.org, y finalmente el Facebook. Sí, Fractura Expuesta Radio Tango. La gente de 10 Centolla también está escuchando en este momento el concierto de Violentango, que está por empezar. Sentate, subí el volumen y agárrate. Sentate, subí el volumen y agárrate. Concierto Fractura Expuesta. Música en vivo desde la radio y para toda la humanidad. Grupo integrado por Adrián Ruggiero en bajo, en bandoneón y guitarra, Juan Manuel López y Andrés Ortega en guitarras, Santiago Córdoba en percusión, Ricardo Jusid, y acá viene el tema, en bajo, asado y cumpleaños, y la participación especial de la violonchelista serbia Carmen Renkar. Propuesta de fusión estilística que evoca tanto la melancolía de la música de Buenos Aires como también el virtuosismo del rock progresivo de los 60 y los 70, se encuentran en el tramo final del Rock de Nylon Tour 2010, que los llevó por distintos escenarios de Latinoamérica y Europa. A punto de presentar oficialmente su nuevo disco aquí en Argentina, Concierto en vivo en Fractura Expuesta, de Violentango. Thank you. Impresionante. Escuchamos Barcelona, el tema que abre el nuevo disco de Violentango, Rock de Nylon, Adrián Ruggiero en bandoneón y guitarra, Juan Manuel López y Andrés Ortega en guitarras, Santiago Córdoba en la percusión y Carmen Rencar en el violonchelo, Ricardo Jusit lo dejamos en casa para la próxima vez. En el asado. ¿La estaban pasando bien? Mirá, estaba espectacular. Don Héctor se sacó unos chorizos de película. ¿Bombón? No, nunca bombón. Sabés que tuvimos el honor de que nos apuró el asado para nosotros. Bien. Que Héctor, un abrazo grande. Pues están ahora escuchando, se quedaron comprometidos tomándose el tinto y comiéndose. Deben estar recontra escuchando. Oh, ese pedazo de no saber lo que había en la parrilla, pero bueno. Bueno, un saludo ahí para Ricky. Concierto en vivo de Violentango que el 10 de octubre, el 10 del 10 del 10, ¿esto fue pensado? Sí. Todo está planificado. Al fin del mundo, se acaba acá el 10 del 10, ahí el 10, el 10 de octubre a las 11 de la noche van a presentar este material. ¿Por qué no era a las 10 de la noche? A las 10 y 10 iba a ser. Claro. A las 11 de la noche. Sí, pero... Bueno, por eso, no está todo pensado. El 10 del 10 a las 10 y 10. Que el sistema es tan grande que todo no se puede arreglar. Iban a ser 10 temas también. Sí, iba, pero no, tampoco se arregló eso. Coordenadas, 10 del 10 del 10 a las 23. Gracias. Violentango presenta Rock de Nylon en La Trastienda. Próximo tema. Ahora vamos a hacer un anticipo de lo que va a ser el show y un tema del próximo disco. Thank you. Violentango en Fractura Expuesta. ¿Qué escuchamos, Juan Manuel? Le Petit Ron y la Cigale. Bien. Al mejor Bursaco. Y si la cabeza, el francés, Le Petit Ron y la Cigale. Bien, muy bien. Estamos concierto en vivo de Fractura Expuesta. Llegan las noticias y después seguimos con más música aquí en este programa. Tango. Tango. Tango. Tango. Fractura Expuesta. Más voces, más tangos. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. AM530. 530. Rompiendo las pesadas cadenas de opresión. Liberemos la mente hacia una nueva comunicación. La voz de las madres. La primera de la izquierda. El aborto clandestino está entre nosotras y nosotros. Las mujeres que abortan están entre nosotras y nosotros. La que aborta es tu hermana, tu tía, tu novia, tu sobrina, tu prima, tu hija, tu cuñada, tu amante, tu compañera de la facultad, la amiga de tu novia, tu mamá, la pareja de papá. La que aborta es tu vecina, tu maestra, tu profesora de inglés, tu psicóloga, tu dentista, la dirigente de tu partido político, la directora de la escuela, la médica, la trabajadora social, la presidenta de la comisión vecinal, la dirigente sindical, la locutora de radio, la periodista, la que puede pagarlo, la que no puede pagarlo. Por la sanción de la ley que despenalice y legalice el aborto en Argentina. La revuelta en la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Aborto legal para no morir. Noticias 530. Hora 23:30 minutos en Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 16 grados 6 décimos, humedad 66%. Estudiantes, padres y docentes del Colegio Mariano Acosta marcharán al Ministerio de Educación porteño. Se trata de una de las 30 escuelas que fueron tomadas por reclamo de mejoras edilicias. Convocan para mañana una movilización a la sede de la cartera educativa para rechazar cualquier licitación que adjudique el plan de refacción y restauración a una empresa que no dé garantías. Se concentrarán a las 11:30 en el colegio para partir hasta Paseo Colón 255, donde a las 12 se realizará una reunión convocada por las autoridades educativas con una comisión del colegio. El radicalismo pidió adelantar las elecciones internas de los partidos. Lo hizo el presidente de la UCR y senador Ernesto Sanz. Admitió, sin embargo, la poca probabilidad de que su reclamo tenga eco, porque dijo que es un tema muy difícil para que haya acuerdo entre todos los espacios. Sanz sostuvo que su pedido no era una especulación partidaria. Argentina busca el noveno puesto en el Mundial de Vóley. El central Sebastián Solé dijo que llegar a ese lugar sería muy importante. Mañana la selección que dirige Javier Weber se enfrenta a España desde las 12 horas Argentina. Solé calificó al encuentro con los europeos como una final. Cielo despejado en Buenos Aires, la temperatura 16 grados 6 décimos, humedad 66%, la presión 1018 hectopascales. Noticias 530. Voces, texturas y colores de América Latina en Vientos del Sur. AM 530, la voz de las madres presenta Vientos del Sur. Con Hugo Muleiro y Marisa Bertone. Vientos del Sur, los viernes a las 20, para acercarnos, para conocernos. Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Cantilo y apoyo la Ley Nacional de la Música. Apoya vos también la Ley Nacional de la Música. Más información en www.musicosconvocados.com. Desde Buenos Aires, Argentina, transmite AM 530. La voz de las madres. Estás escuchando Fractura Expuesta Radio Tango. Bueno, seguimos en Fractura Expuesta, así con todos los micrófonos abiertos para seguir escuchando a Violentango, que el próximo 10 de octubre, este domingo... Víspera de feriado. Bueno, víspera de feriado. El 10 de octubre, quise decir, a las 11 de la noche, van a tocar en la Trastienda Club Balcarce 760 en San Telmo, presentando el nuevo disco Rock de Nylon. Lo que estaba viendo después es que tocan acá y vuelven a rajar hacia, en este caso, a Brasil. Sí, Bueno. El 29 de octubre, el 1 de noviembre, el 6 de noviembre, el 11 de noviembre, todas fechas en Brasil. Sí, se hace lo que se puede. Bien. Pero bueno, está todo menos acá. ¿Cómo manejas esa info vos? Tenés internet. www.violentango.com. Ahí pueden leer lo mismo que yo estoy leyendo. Sí, lo que pasó fue que, viste, en marzo de este año pasó por ahí el Rock Island Tour. Y bueno, realmente tuvimos una buena performance y ahora volvemos. Quedaron buenas relaciones con el país Brasil. Sí, con el país vecino. Con Tula. Buenas relaciones diplomáticas. Muy buena onda. Muy bien, próximo tema. Un, dos, tres, ey. Milonga de mis amores, Lawrence y Contursi, interpretado por Violentango en vivo aquí en Fractura Expuesta. A mí me queda una duda principalmente, y a ver si ustedes que son los protagonistas de este disco me la pueden quitar. La suite de papel, ¿verdad? Está compuesta por dos temas, Tinta Negra y Fuga y Misterio de Piazzolla. Sí, señor. Es una suite dedicada... Bueno, Tinta Negra. Es una suite dedicada al periodismo oscuro de la Argentina. Ahí está. Fuga y Misterio, para los que no recuerdan, es el emblemático tema que acompañaba, que era cortina musical del programa de Tiempo Nuevo. Ah, de Tiempo Nuevo, perdón. Hora Clave. Estuvieron juntos ambos. Bueno, efectivamente, entonces está corroborado. Suite de papel dedicada al... No me digas que esto es porque querés escuchar algo de la suite de papel. Y podría ser, ¿o no? Bueno, ¿sabes qué? Perdón, ¿cómo no, pero el otro día hablo por teléfono contigo, ¿no? Sí, conmigo. Y me comentó que Tinta Negra ha sido un suceso en este programa. Tal cual. Ha despertado buenas críticas, halagos y demás. Vamos a regalarle a los oyentes de Fractura Expuesta Tinta Negra. Dale, claro que sí. Tinta Negra, Violentango, en vivo, aquí en Fractura Expuesta. Arranque, maestro. Estás escuchando Fractura Expuesta Radio Tango. Muy bien, escuchábamos ahí Tinta Negra de y por Violentango, que el próximo domingo van a presentar todos estos temas y más, todos los temas que componen Rock de Nylon en La Trastienda, que queda en Balcarce 760. Y no solo va a haber música, sino también proyecciones visuales y invitaciones especiales de músicos. Sí, va a haber bailarines, artistas invitados, de todo tipo y color de gente. Muchísimas cosas. Sí, tanto es así que hasta si querés, te invitamos a terminar esta suite de papel. ¿Cómo no? Y después te comentamos más, que si no se nos va esa onda de la suite. Listo. Va con onda. Thank you. Claro, yo como un gil interrumpía una parte del se dicen movimientos de la suite o algo así, no sé. Pero una de las partes de la suite lo interrumpo por la mitad, por eso usted tenía razón, Juan Manuel, en no cortarme. Sí, va a quedar uno, pero para, yo lo que pasa es que iba con onda el tema, porque si a veces se pierde la onda de la suite. Se comprende perfectamente, por eso asumo mi interrupción en ese momento. Pero completando la información que decía, sí, van a haber artistas invitados y van a estar, por ejemplo, para la información general, Ariel Argañarás en guitarra, Rubén Mederson, el saxofonista de Dancing Mood, con nosotros, amigo, gracias Rubén, en saxofón. Va a estar Villay Escolazo, van a estar los bailarines, que es María Eugenia de la Lata y el Turco Suaya. Va a estar también Marcelo Yucid en Tango Noise, que es un nuevo formato de cómo hacer ruidos en el tango. Bien. Va a estar el negro Camilo Córdoba en guitarra. Y bueno, después un montón de gente ahí en la producción. Los bailarines ya se han nombrado. Así que bueno, sí, muy bien. Entonces va a estar también La Gata Iñiguez y Diego Leanza en la producción del concierto. Y ayudándonos un poco en la parte artística también. El concepto. Así que... Muy bien. Hacemos nuevamente la invitación este domingo en La Trastienda, Balcarce 760 en San Telmo, Rock the Nylon, presentación oficial del grupo Violentango de su nuevo disco. Nos despedimos con un último tema, ¿les Vamos, parece? Vamos, con Menos Sol, que hay un video de este tema en la página que vos le dijiste que es violentango.com. Que es cuando estuvimos en Glastonbury este año, Glastonbury, sí, como bien, lo quieras pronunciar. Un festival muy importante de Inglaterra, muy histórico. Uh-huh. Primera formación de tango que participa de esa ese festival. Uno podría decir, y Pugliese no sé si iba a ir a Glastonbury. No. Se podrían decir tantas cosas, ¿verdad? No lo veía. Bueno, no sé si a Troy lo en Glastonbury. Por ahí iban, sí, qué sé yo. Iban y compartían ahí con Led Zeppelin. Sí, porque aparte. No, era otra época. En ese momento había más distancia, claro. Me parece que entre el tango y la música de rock. Sea, el Glastonbury de los 70 me parece que había mucha distancia. Hoy día, y con el tango que hacemos nosotros, me parece que no hay tanta distancia. Es como aceptable. Igual Adrián se le acaba de dedicar a Gotham Project, así que vayan. Y por otro lado, tampoco le vas a comer los riñones a la vaca muerta, ¿no? Estamos en una gira, digamos. ¡Tómeselo, carajo! Claro, vamos por ahí. Violentango en vivo en Fractura Expuesta. Adrián Ruggiero en bandoneón y guitarra, Juan Manuel López y Andrés Ortega en guitarras, Santiago Córdoba en percusión y Carmen Rencar en violonchelo. Violentango pasó por Fractura Expuesta. Si cumplís, conservás los puntos. Si en el medio de un concierto nunca pediste ¡tocá la comparsita!, te quitamos la silla. Sistema de evaluación permanente del nuevo público del tango por una licencia de higiene y tangueridad. Academia Porteña del Tango Todo. Ya por el hecho de ser joven uno tiene que ser descalificado, por solo el simple hecho de ser joven. Es decir, vos no viviste esa década del 40, yo no la viví estando ahí, pero la viví desde lo que estudié, desde lo que averigüé y desde lo que me metí. Creo que en el lugar donde menos que hay que ir a buscar ese público es en el público del tango. Es el público más facho, más reaccionario, más pinchaglobo. No estoy de acuerdo. Es decir, no está bien. Creo que siempre, o sea, son como paradigmas. Cuando se va rompiendo, hay algo nuevo que vuelve a ser como un idiolecto que se queda dentro de eso. Entonces toda la gente eso lo vive como algo natural y después va a volver algo que va a volver a romper. Pasa desde Canaro con lo de Caro, pasó con Piazzolla, siempre en toda la historia de la música, como que hubo rupturas para. Yo creo que eso es lo que va generando que se siga moviendo la cosa, si no seguiríamos tocando música barroca. Hay una falsa verdad, digamos, una falsa hipótesis. Las orquestas de antes eran muy escénicas y tenían mucha fuerza rockera, aún previo al rock, o sea, tanto en el sonido como en la forma corporal expresiva de un Ruggiero, por ejemplo, era muy potente antes. En muchos aspectos del sonido, intuyo yo que más que ahora, inclusive. Espero que sea como un mapa, simplemente para que ustedes hagan su propio recorrido. O sea, voy a pensar en un oyente que no conoce gran parte de lo que está pasando hoy en el tango. O sea, que pues, también perdónenme los que sí saben lo que está pasando hoy en el tango, pues tal vez se aburran un poco. Creo que hay que dejarse de joder con esto de que para darle de comer a los hijos no hay que matar a los abuelos o algo así, que es una cosa que se... Yo creo que sí que hay que matarlo al abuelo. No hay posibilidad de progresar en el arte y en ninguna otra actividad si no se rompe con lo viejo, si no se deja atrás lo viejo, y no hace falta faltarle respeto a nadie. Lo que acaban de escuchar ustedes es el tráiler, la casa rodante, el avance de unos videos, una serie de videos, claro, que publicaremos en próximos días, porque como ustedes sabrán, estuvimos coordinando unas charlas en el Festival de Tango. Participaron, y las voces que escucharon ustedes fueron de Agustín Guerrero, de la orquesta Agustín Guerrero o ex Cerda Negra, Alan Haxten, de Alan Haxten Group, Pablo Bernaba, del Quinteto Negro de la Boca, y el último era el poeta Alejandro Schwarkman. Una mesa que pretendía hablar sobre el tango en la actualidad y algunos de los debates que atraviesa nuestra generación. Y bueno, hay de todo, hay discusiones, hay algunas cosas en las cuales podemos estar de acuerdo y otras en las que no. Lo único que les sugerimos es que ingresen, están en el Facebook de Fractura Expuesta, ustedes lo pueden ver. Por ejemplo, Andrés Pardo, que nos escribe desde Montevideo, el mismo muchacho que se conectó hace un rato largo para escuchar a Violentango, nos decía: quería comentarles lo interesante que me pareció el tráiler del tango del siglo XXI. Cuando esté disponible me quiero enterar, sigo ya mismo la transmisión. Bueno, tirando buena onda, en esta semana, o sea, la semana sí. Que viene vamos a comenzar seguramente con la ley de protección de los bandoneones, otra de las mesas también bastante polémicas con Oscar Fischer y Leandro Schneider en aquella mesa, y luego la mesa del tango en el siglo XXI. En síntesis, lo que van a hacer es una serie de videos que se van a ir subiendo consecutivamente para que cada uno de ustedes, cuando ingrese a la página fracturaexpuesta.com.ar, pueda ir siguiendo de un día para otro lo que fueron el desarrollo de estas dos charlas que comentaba Germán. dos noticias breves que tienen que ver con convocatorias. La primera es que está abierta ya la inscripción al certamen de Tango Hugo del Carril, un certamen que lleva ya varios años aquí en la ciudad de Buenos Aires. La inscripción es desde el 12 de octubre hasta el 12 de noviembre y hay varias categorías. En canto, por supuesto, es femenino y masculino de 16 a 40 años. Está también composición, tango instrumental, tango letra y letra y música, y en danza, salón fantasía, y queda también conjuntos instrumentales. Son cuatro categorías: canto, composición, danza y conjuntos instrumentales. Ya está abierta la convocatoria desde el 12 de octubre hasta el 12 de noviembre, certamen Hugo del Carril. Y también otra convocatoria hasta el 15 de octubre, atenti porque esta no arranca en octubre, sino que termina el 15 de octubre, finaliza la inscripción para participar de Escenario Blues. ¿Qué es Escenario Blues? Un ciclo de música gratuito y no competitivo, destinado a solistas y grupos no profesionales, que una vez seleccionados se van a presentar durante octubre, noviembre y diciembre en el escenario del espacio cultural Nuestros Hijos, el ECUNI, de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Recordamos entonces, hasta el 15 de octubre está abierta la inscripción a las bandas que quieran participar de Escenario Blues. Quería acotar simplemente a colación de lo que escuchamos en el tráiler, que en el Facebook de Fractura Expuesta, por supuesto, ya están participando varios de los músicos que opinan a raíz de lo que escuchan. Hay una opinión del poeta Matías Mauricio súper violenta, que no parece... ¿Viste cuando decís, este es el poeta? Impresionante lo que dice Matías. Se calentó bueno. Y argumenta también. Lo mismo Mónica Navarro, Giovanna, también de Uruguay, Javiera Moretti, que vino la semana pasada y leyó y plantea una disidencia en relación a todo el tráiler. Y después, bueno, Agustín Guerrero y Ana Haxton, que participan de los videos, les reiteramos, no se estila ver y asistir a una discusión, a un debate de tango de ese calibre. Así que no se lo pierdan, porque nosotros nos vamos ya de plata, además, con la polémica, ¿no? O sea, somos como los Real, estamos metiendo fichas para que todos se caigan a trompadas, nosotros lo televisamos y nos vamos con uno o dos. Vamos con Gotham Project, al cual les mandamos un saludo. 2 millones de copias vendieron, ¿no? ¿Nosotros? No, Gotham Project. Ah. El que se escucha es Adrián Rosero. No, un saludo a los muchachos que no está todo bien con los pibes. Perdón por los mails. Mira qué cagones que son. Qué cagones que son. Bueno. Se quedan con la 530, la voz de las madres. Nos vamos, chau. En alguna playa sucia y vacía.